tengo que contarles, les tengo que explicar lo que siento en mi vida. Ya no tengo más problemas, ya no tengo que buscar. Hay un sentimiento, también una canción, que me hace recordarlos, que los llevo en mi alma, que los tengo en mi voz. Hoy tengo fuego en el alma. Oh, oh, oh. Ya no me pierdo en la trenza. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Me siento satisfecho, también estoy feliz de dejarme ser yo mismo, no caer en el abismo, no me dejen ya partir. Gracias por amarme, gracias por sentir. Cuando pienso en ustedes, lo que quiero es vivir. Hoy tengo fuego en el alma. Oh, oh, oh. No tengo miedo de la tranza. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Cada vez que siento que mi amor se pierde, cada vez que siento que pierdo mi dirección, sé que tengo un mundo adentro muy hermoso. Ustedes ya me entienden y saben bien quién soy. Hoy tengo fuego en el alma. Ya no me pierdo en la tranza. Oh, oh, oh. Hey, hey, ya no me pierdo en la tranza. Oh.